marginando mis sentidos, fulminante sobre mí. Se oyó el grito descarnado de su furia calchaquí, donde muere la respuesta, donde muere el amor. Se oyó el grito de un poeta diciendo a viva voz: dame luz, dame respuestas, brilla eterna sobre mí. Tanta cultura olvidada reprime sobre mí. Somos la 87.7, somos la FM del Mate, desde aquí de Tucumán transmitiendo para todo el país, hoy en una transmisión más que especial, acompañando a nuestros compañeros de los pueblos originarios que están movilizados justamente en el marco de la segunda jornadas internacionales sobre derecho que se están realizando aquí en Tucumán y que cuenta con la presencia de varios integrantes de los ministerios de la Nación y del Gabinete. Y como decíamos, vamos a estar entonces con varios móviles transmitiendo de los distintos lugares donde estas delegaciones van a estar partiendo desde temprana hora para llegar hasta el Teatro de San Martín. Como les decíamos, estamos transmitiendo desde aquí Tucumán a todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos que están, varios de los medios están cubriendo y tomando nuestra señal a través de internet, así que bueno, también le damos el saludo a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les contamos que bueno, que aparte de nuestra FM del Mate, están participando también en esta transmisión especial los compañeros de Contrapunto, el mensuario que sale aquí en Tucumán. Así que bueno, también un saludo a los compañeros de Contrapunto que están colaborando entonces también en esta transmisión. Bueno, para los compañeros de todo el país les contamos que la FM del Mate es una radio comunitaria instalada en el sudeste de San Miguel de Tucumán, concretamente en el barrio Ate, y que ahora en julio cumple su primer año. Buscándome. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Que se marchita con la ausencia la flor del querer. Que se marchita con la ausencia la flor del querer. Quien te adoró ya dijo que no. Bueno, y hola, sí, como habíamos dicho, estamos en contacto justamente con los compañeros que están en el móvil. Gustavo Vaca, ¿nos escuchás? A ver, pará, porque estamos... A ver, ahí, ahora sí. Gustavo Vaca, contanos, o sea, si compañero del programa La Voz de mi Tierra, de aquí del 87.7, la FM del Mate, que como decíamos, están cubriendo esta movilización que los pueblos originarios vienen realizando en el marco de estas jornadas que se están realizando en el Teatro San Martín. Contanos, Vaca, entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos ahí en la movilización? Así como lo decís, Sergio, acá está el programa La Voz de mi Tierra cubriendo lo que es la problemática de los pueblos originarios. En este caso se realiza la marcha de la comunidad indio Colalao para más que nada presentar un petitorio y mostrar su reclamo ante el presidente del INAI, que es el señor Fernández. En este momento en el Teatro San Martín se está desarrollando el control gubernamental y tenemos en línea a la cacica María Lidia de la comunidad indio Colalao que nos va a contar un poco la problemática actual. Muy bien, Gustavo, ¿te escuchamos? Sí, ¿qué tal? Buen día, compañera, ¿cómo está? Acá estamos en el marco de lo que son las jornadas del derecho gubernamental, con la intención de entregarle un petitorio al presidente del INAI, ya consensuado con él por la problemática que está viviendo justamente la comunidad indio Colalao en la base Riarte, ¿no? Ajá. Compañera, y bueno, o sea, nos decía que la policía no les estaba permitiendo avanzar con la columna. Sí, bueno, parece que hay un malentendido ahí, pero en realidad nosotros venimos en son de paz, venimos a entregar nada más que ese petitorio, y bueno, y marchar a la defensoría porque tenemos una reunión ahí superadora también con el defensor del pueblo, ¿no? Ajá. Bueno, y ¿cuál va a ser entonces? O sea, si nos decían que bueno, que de repente dentro de una hora recién los permitirían pasar. Claro, dentro de una hora quiere que armemos una comisión, es un capricho que está teniendo acá, digamos, la policía en ese sentido, porque ya hemos arreglado nosotros con el doctor Andrés Fernández de que íbamos a atar toda la base y que ahí en presencia de ellos él nos iba a recibir el petitorio sin la necesidad de entrar dentro del de lo que es el Teatro San Martín, ¿no? Ajá. Sino que él salga hacia el vallado. Bueno, vamos a sobre todo. Buenísimo. Vamos a... La Nación de Aguita, aquí hay otros caciques que son del Valle de Choromoros, está el cacique Sánchez, está el representante de Chucha Gasta, el cacique Rufino de la comunidad de Tolombón, están el Consejo de Participación Indígena, los dos miembros de la Unión, y bueno, está el pueblo Lula Vilela con su representante. Bueno, vamos a dejar la transmisión abierta, así que estamos transmitiendo, lo recordamos, para todo el país a través de la FM del Mate, para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que gracias, compañera, y entonces nos ponemos en contacto de nuevo con Gustavo Vaca. Gracias a ustedes. Hola, gracias. Gustavo, hola. Hola. Bueno, sí. ¿Sergio? Sí, te estamos escuchando. Gustavo, bueno, como decíamos, se nos está complicando la transmisión porque no tenemos señal de internet ahí en la zona de la Plaza Urquiza, así que bueno, vamos a dejar el teléfono abierto. ¿Podemos establecer contacto con alguno de los otros caciques que están por ahí? Sí, justo ahora se está desviando la marcha, vamos a buscar alguno de los caciques. Uh-huh. A ver. Bueno, ahí comentó un poco la cacique, la policía no está dejando pasar a las comunidades de acá presentes por un capricho, ellos simplemente quieren presentar del presidente del INAI. Vamos a buscar, a ver, un minutito, ¿no? Dale. Estamos, bueno, les recordamos, estamos con algunas dificultades técnicas porque, no, como les decíamos, no tenemos señal de internet. La idea era establecer una radio abierta. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Gustavo. ¿Está? Sí, en este momento no se encuentra ningún cacique acá. Vamos a esperar uno o dos minutos, ya lo busco y salimos nuevamente. Bueno, perfecto. Vamos, entonces vamos con algo de música y dejamos la línea abierta. Deja la línea abierta, Gustavo, para que entonces cuando puedas establecer contacto con alguno de los dirigentes de las comunidades, nos llames. Vamos entonces a algo de música y continuamos. Aquí en el 87.7 les recordamos que estamos transmitiendo en directo desde esta movilización que los pueblos originarios vienen realizando, que se les ha impedido entonces pasar hacia las instalaciones del Teatro San Martín, donde estaría hablando en minutos nada más el presidente del INAI, donde bueno, las comunidades de los pueblos originarios intentaban hacerle llegar un petitorio con parte de los reclamos. Seguimos en contacto y bueno, volvemos en cualquier momento entonces cuando nuestros compañeros desde ahí, desde la Plaza de Urquiza, puedan entonces traernos la voz de alguno de estos representantes. Bueno, y seguimos en contacto entonces con nuestro móvil desde ahí, desde la Plaza Urquiza, donde las comunidades de los pueblos originarios, o sea, se están movilizando justamente. Gustavo, ¿con quién estamos ahí en este momento? Sí, ¿cómo te va? Bueno, ahora estamos en la intersección de Junín y Avenida Sarmiento, la marcha se está desviando porque la policía no está dejando pasar. Te voy a pasar con Cintia Ovejero, es una comunera de la comunidad Indio Colorado. ¿Qué tal, Cintia? Buenos días, te saludamos. Hola. De acá. Hola, Cintia. Sí, buenos días, ¿cómo están? Estamos acá en Junín y Sarmiento. Ajá. La policía, te informo que está con los palos y los escudos para, no sé, esperando una represión prácticamente. Uh-huh. Cintia, y bueno, recién charlábamos también con alguna compañera, con alguna cacique también de ahí, y este, que está, que contanos entonces, bueno, y qué es lo que, o sea, voy a decir que bueno, que el clima que se está viviendo es de mucha tensión, y este, y les comentamos que bueno, que estamos transmitiendo hacia todo el país a través de la radio de la FM del Mate, hacia todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Y cuál es la estrategia? Entonces, sí, ¿nos escuchás, Cintia? Pasa que la verdad que estamos como bastante convulsionados acá. Uh-huh. Desde ayer que se está viviendo un clima de que sabíamos que iba a haber un intento de no dejarnos pasar. Uh-huh. Y finalmente, digamos, ha sido mandado a la policía justamente para eso. Uh-huh. Nosotros convocamos allá al frente al IPE. Uh-huh. Y al llegar ahí ya estaba la policía, digamos. Uh-huh. O sea que la estabas... verdad que la tensión que se vive es bastante complicada. Sí, además, sí. También teniendo en cuenta que la gente viene desde muy lejos, se levantaron a las 4 de la mañana para poder llegar justamente en este horario acá. Uh-huh. Con el compromiso dado ayer por el presidente del INAI, Daniel Fernández, de que nos iba a recibir, digamos. Uh-huh. Y hoy se produce esto, que la verdad que estamos bastante convulsionados, porque creo que los reclamos que venimos manteniendo han sido justos. Hemos recurrido a todos los organismos provinciales y nacionales por el conflicto que tenemos allá del corte de un camino vecinal que uh-huh. es usado por los comuneros diariamente. Uh-huh. Y nos prohíben la entrada con vehículos, entonces complica mucho la vida de la gente, porque si alguien se enferma no podemos ingresar con una ambulancia. Uh-huh. Al no poder ingresar los vehículos, los niños tienen que cruzar el río para poder ir a la escuela. Uh-huh. Ya que nos cerraron la escuela número 31, que es una escuela primaria ahí en la base Riarte. Uh-huh. Y hemos venido acá al ministerio varias veces presentando expedientes desde el año 2008. Uh-huh. Y resulta que hoy la ministra aparentemente se estuvo comunicando ahí con gente cercana a las comunidades que quiere una audiencia urgente, pero sin embargo nos siguen mandando a la policía, digamos. Entonces no se entiende, claro, cuáles son los medios para resolver el conflicto que quieren utilizar. Uh-huh. La verdad que nosotros estamos hoy acá porque, como te repito, nos cansamos de realizar las gestiones administrativas correspondientes. Hemos venido siendo pacíficos desde el primer momento. Uh-huh. Y venimos a decir basta, justamente. Uh-huh. Por eso baja la gente de tu pueblo, para hacer una caminata simbólica a decir basta a los atropellos que nos se vienen llevando. Uh-huh. Cintia, cuando recién nos decías que ustedes habían, que la ministra se había puesto en contacto, concretamente, ¿quién? Se comunicó en el día de ayer con un miembro del INAI provincial. La ministra Alicia Kirchner. Una audiencia, y hoy estuvo comunicándose con la cacique, con María Lili. ¿La ministra Alicia Kirchner? No, de educación de acá de la provincia. Ah. Porque uno de los conflictos que tenemos es este, el tema del cierre de la escuela. Ajá. Como te digo, venimos pidiendo desde el año 2008 la reapertura. Tenemos 12 niños que tienen que asistir a la escuela en Salta. Uh-huh, uh-huh. Ya que la provincia no se hace cargo de ellos, digamos. Mira. Esto genera un desarraigo de los propios, de las propias familias, primero porque no tenemos educación en nuestro territorio. Uh-huh. Es un derecho de todos poder educarse. Uh-huh. Y sobre todo que sea en nuestro propio territorio. O sea, y segundo, de que al no poder, al tener acceso ahí, recurren a las escuelas de Salta y cruzan diariamente un río. Uh-huh. Y cuando crece, tienen que hacerlo por dos cables que están suspendidos en el aire. Mirá, o sea, ahí es una cuestión bastante complicada, porque la gente que conoce el campo. Uh-huh. o vive en el campo sabe cómo son los territorios allá. Uh-huh. Y eso, bueno, pone en riesgo la vida de los niños. Y hace, desde 2008, como te digo, venimos pidiendo, haciendo las gestiones administrativas correspondientes. Ajá. Y no pasó nada, entonces decidimos salir acá y parece que están en un clima de hostilidad total. Claro. Como te repito, la policía, ahora todo el mundo está loco porque recién quieren escucharnos, digamos, cuando la verdad no sé qué quieren escuchar, porque no traemos nada nuevo, solamente la consigna de que queremos basta de este proceso, digamos. Cintia, entonces... Todo lo hemos dicho, lo hemos hecho en todos los expedientes que venimos presentando. Uh-huh. Te comento que internamente nosotros llevamos un registro. Uh-huh. De cada acción que hacemos, tenemos una copia, digamos. Uh-huh. El expediente lleva 300 hojas. Para que vos te des una idea de cómo hemos trabajado. Claro, las acciones. Las presentaciones, no. Uh-huh. Solo acá. Inclusive hasta la defensa, después hicimos una presentación también por el tema de la escuela. Ajá. Este expediente quedó paralizado hoy. Mirá. O sea que entonces, digamos, inclusive la ministra de Acción de Desarrollo Social también se hizo una presentación. Ajá. Que quedó registrada, pero que también tampoco nunca nos dieron respuesta. Uh-huh. Y hoy aparentemente no quieren realidad que se nos visibilice el conflicto que vienen manteniendo con nosotros. Uh-huh. Y bueno, y mandan esa, esa represión prácticamente, porque te digo que genera un clima de tensión muy fuerte. Me imagino. Cintia, entonces, o sea, el reclamo concreto entonces de ustedes es el tema de la escuela y la apertura entonces de las tierras, o sea, de los caminos. Ajá. Sí, bueno, exactamente. La verdad que no deja de sorprendernos esta realidad que nos acaba de contar. Me imagino lo duro que debe ser para ustedes, o sea, es muy claro tu relato y tu testimonio. Te agradecemos, Cintia, y seguimos en contacto desde ahí, entonces, esperando a ver qué es lo que se resuelve. Gracias, Cintia. Bueno, le agradecemos mucho, y sobre todo por hacer la difusión, ya que hemos venido también teniendo conflicto con los medios monopólicos de acá por la forma en que nos muestran, ¿no? Uh-huh. Bueno, reivindican otras cuestiones antes que los reclamos. Nosotros no marchamos porque queremos, marchamos porque nos vemos obligados a venir desde nuestro territorio, como uh-huh. te repito y lo dije anteriormente, a decir basta. Uh-huh. Sí. A que queremos una solución concreta. Uh-huh. Hemos mostrado buena voluntad y activismo desde el primer momento. Uh-huh. Y queremos una respuesta. Bueno, te comento, Cintia, y ustedes lo sabrán, que en este momento, o sea, si no hay ningún medio, o sea, por lo menos gráfico, que haya tirado esta información de la movilización que ustedes iban a realizar hoy, así que sí, entendemos claramente, o sea, si cuál es la actitud de la de siempre. En este momento estamos movilizando para la Defensoría del Pueblo. Ajá. Porque aparentemente ahí se va a llevar a cabo la audiencia con la ministra. Buenísimo. Bueno, seguimos en contacto, Cintia. Gracias, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Estamos en contacto, entonces, como les decíamos, con la movilización que los pueblos originarios vienen realizando. Estamos llevando esta voz de los pueblos originarios hacia todo el país a través de la FM del Mate. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y muchas de nuestros colectivos de comunicación están tomando la transmisión que estamos realizando de acá. Agradecemos entonces también la cantidad de compañeros que están conectados a través de internet. Así que bueno, seguimos esta mañana entonces ya y viendo a ver entonces qué es lo que va a suceder. Como decía Cintia, una política de hostigamiento, o sea, si no se le ha permitido a estas columnas acercarse hacia el Teatro San Martín, y estarían entonces trasladándose hacia la Defensoría del Pueblo para que posiblemente se haga la reunión con la ministra ahí en la sede de la Defensoría del Pueblo. Seguimos en contacto, entonces vamos con algo más de música. Reducido, dueño antiguo de las flechas, indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, Abipones, Mucuy, sombra de Coctay, Noé, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena. Idiotaba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Y yo estaba ya viniendo de la cangalle,

memela. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra México, lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra México, lindo los corazones. Nos vamos, turistas y extraños se acercan en vano, pa' que se preocupan derechos humanos. Si aquí la justicia. 11 menos 10 de la mañana, perdón, 12 menos 10, ¿no? 12 menos 10, 12 menos 10. Estamos haciendo una transmisión especial cubriendo la movilización que los pueblos originarios realizaron esta mañana hacia el Teatro San Martín, donde, como decíamos, se viene realizando con presencia de varios ministros esta segunda jornada internacional sobre derecho y control público, donde, bueno, intentaban llegarse hasta esta reunión y entregarles a las autoridades un petitorio. Y bueno, o sea, como veníamos informando, no se les permitió, un fuerte operativo policial les impidió entonces llegarse hasta las instalaciones, pese a que estaba acordado con la gente, con los representantes del INAI, esta reunión. Así que bueno, el último contacto que pudimos establecer era que estaban yendo hacia la Defensoría del Pueblo, donde aparentemente estarían previsto tener una reunión con algunos de ministros de acá de la provincia. Seguimos en contacto entonces, intentando bueno llevar toda la información de lo que está pasando esta mañana aquí en San Miguel de Tucumán. Les recordamos que estamos aquí en la 87.7, la FM del Mate, transmitiendo hacia todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estábamos intentando, bueno, nos dicen que hay algunos de nuestros compañeros que están en las instalaciones del Teatro San Martín, concretamente Coco. No hemos podido todavía establecer contacto con él. Estamos en contacto, sí, con Gustavo. Hola, Gustavo. Sí, ¿cómo te va a hacer tocar nuevamente? Bueno, te comento, la policía le dio la marca de la comunidad y este colorado. Ajá. Todas las personas, los comuneros se fueron a la Defensoría del Pueblo. Sí. Porque en realidad la cacica de Indio Colorado habló con Daniel Fernández, que es el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para presentar el petitorio y pasar hasta el vallado, sin pasar al Teatro San Martín. Cuando llegaron ellos a la esquina del, digamos, a la intersección de Muñeca y Sarmiento, la policía apareció con escudo, con palo, no dejando pasar, que eran órdenes de arriba, haciendo oídos sordos a lo que el presidente Linay había ordenado. Así que ahora toda la comunidad se fue a la Defensoría del Pueblo. Nosotros estamos acá al frente del Teatro San Martín esperando novedades. Por el momento está todo tranquilo, bueno, y esperando que regrese la comunidad. O sea, entonces la idea sería que ellos irían a la Defensoría del Pueblo. Nos decían que posiblemente se hiciera una reunión ahí en la Defensoría del Pueblo con claro. Sí, porque se fueron todos los comuneros, uno de sus representantes, porque está la comunidad de Choromoro, está la comunidad de, bueno, Indio Colalao, la comunidad de Tolombón, están, bueno, con el apoyo de los caciques y sus comuneros. Y ellos van a tener una reunión en la Defensoría del Pueblo y luego vienen, digamos, al Teatro San Martín. Acá nosotros estamos esperando novedades. Bueno, les recordamos que nuestros compañeros, que Matías y Coco, que se encontraban dentro de las instalaciones del Teatro San Martín, nos adelantaron que esta reunión, que la mesa donde iba a hablar el presidente Linay estaba demorada. Y que, o sea, calculaban que por lo menos una hora o hora y media más, recién entonces estaría hablando el representante del INAI. Y bueno, esperemos que entonces los puedan recibir y entonces sí a hacerle llegar el petitorio. Seguimos en contacto, Gustavo, entonces. Sí, cualquier novedad estamos en contacto. Bueno, seguimos nosotros entonces desde acá del 87.7 FM del Mate, transmitiendo hacia todo el país en esta cobertura especial que estamos realizando justamente ante esta movilización que los pueblos originarios aquí en Tucumán vienen realizando. Volvemos a establecer contacto en cualquier momento. Bueno, y continuamos esta mañana. La verdad que se nos viene una serie de conflictos. Estamos en contacto justamente con Walter Bordón, compañero también de la radio del Mate Cocido, que está cubriendo la movilización que los taxistas esta mañana vienen realizando aquí en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Buen día, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para toda la audiencia del Mate. Un saludo grande para ustedes. Y sí, la verdad es más o menos lo que vos comentabas. Esta mañana temprano yo me fui por el sindicato de conductores de taxi. En realidad hay varios sectores, digamos, está muy sectorizado el gremio. Ajá. Yo me fui al de conductores de taxi para que me expliquen un poquito cuál es el petitorio principal, digamos, de la marcha. Ajá. Y en realidad estamos un poco confundidos porque como está muy sectorizado, me dieron a entender que lo principal era la movilización por detrás de la cantidad de autos ilegales que hay. Ajá. Conversando un poco con ellos, me daban a entender que había muchos los autos ilegales que había, tenía mucho que ver con gente que estaba muy ligada a puestos públicos. Uh-huh. Entonces, se hacía muy difícil el tema de controlar esta ilegalidad, si quiere. Uh-huh. Por el momento, la movilización es bastante grande. Yo pensaba que en un comienzo no iba a ser tan grande, pero la verdad es que está movilizado en todo lo que es la parte céntrica de San Miguel de Tucumán. Están principalmente en la Plaza de la Independencia, se encuentran también en la Avenida Avellaneda y Francia. Ajá. Están en Crisóstomo y Buenos Aires, o sea, Buenos Aires y 24, se encuentran en Santiago y Maipú, así que para que la gente sepa cómo se va a manejar durante la mañana, porque el centro está prácticamente totalmente sitiado, digamos. Uh-huh. Ajá, o sea, bueno, porque lo que había trascendido a través de algunos medios y por lo que nosotros sabíamos, en realidad no se iban a realizar estos cortes siempre y cuando los dejaran avanzar hacia la Plaza Independencia. O sea, lo que vos nos estás diciendo, entonces, que en estos momentos hay cortes por distintos puntos de la ciudad. Sí, no, seguro. La verdad que la idea era llevar un petitorio, el cual ellos del sindicato no sabían bien cuál era específicamente, porque decían, no una cuestión que afecte directamente a los peones o de chofer de taxi. Claro, es más bien una cosa que le preocupa, digamos, al sector de dueños, digamos, de los taxis. Claro, el propietario. Entonces no sabían cuál era el petitorio real. De alguna manera le empezó a cortar sobre los laterales del centro hasta llegar a la plaza. La plaza está bastante concurrida, el tema de los taxis, con la manifestación. Y sí, los cortes están por todos lados. para Walter, una pregunta. O sea, entonces, la movilización, como decís vos, sería una movilización de los dueños de los autos, o sea, en contra de las licencias truchas y de la cantidad de autos ilegales que estarían circulando en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pero digo... La pregunta es, aparte, digo, o sea, ¿hay algún sector de trabajadores de los taxímetros que estaría movilizado? O sea, inevitablemente siempre que haya un tipo de servidores, los trabajadores van a estar movilizados. Ajá. ¿Por qué? Porque de alguna manera los dueños se apoyan siempre en la parte obrera, digamos, la parte de los choferes. Claro. Y los choferes en realidad no tienen manifestación. O sea que calculemos que la mayoría son todos choferes. Que de alguna manera se incide, ¿por qué? Porque al retirar todos estos autos ilegales que hay, para incrementar el trabajo. Claro, no es así, los demás sectores que en la medida que yo lo vaya a estar viendo, te lo voy a ir pasando, digamos. Buenísimo. Pero lo principal es esto, la cantidad de autos truchos, y es una preocupación mayor por el tema de los propietarios de taxi. Buenísimo. Bueno, gracias Walter por el contacto, y entonces seguimos también, Miguel de Tucumán, también entonces este corte de ruta, corte de calle, perdón, piquetes que se están realizando por los propietarios de taxi en contra justamente de las licencias truchas y autos ilegales que estarían circulando. Seguimos entonces en esta transmisión especial en la FM del Mate, transmitiendo, como decíamos, tratando de cubrir todo lo que hace a la movilización de los pueblos originarios, y bueno, se nos viene arriba toda esta información, y que bueno, que estamos intentando compartir con ustedes. Estás escuchando 87.7 FM del Mate. más llorando por mi campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete es la América es la América es Bueno, y les recordamos que estamos hoy haciendo una transmisión más que especial, estamos siguiendo de cerca, o sea, todos los sucesos que se están realizando aquí en San Miguel de Tucumán. Por un lado tenemos varios compañeros que están cubriendo la marcha de los pueblos originarios, esta marcha que, bueno, ha sido de alguna manera obstaculizada por el operativo policial que se armó en torno al Teatro San Martín, donde está realizándose estas segundas jornadas internacionales sobre derecho y todo lo que tiene que ver con la parte de control público. Bueno, como les decíamos, una columna de los pueblos originarios que intentaba hacerle llegar a parte del Gabinete Nacional reclamos que como bueno, escuchábamos los testimonios que nos daban los comuneros y hablaban de la triste realidad de algunas escuelas que han sido cerradas, pasos que también han sido cerrados. Bueno, así que estamos esperando el contacto con algunos de los móviles que tenemos ahí. Un saludo especial para Coqui Méndez, que está también siguiéndonos a través de internet. Y para Federico Escobar, que nos está también pasando información. Les recordamos que nos hacía recordar Federico Escobar que este domingo, hoy están actuando la orquesta Rolando Chivo Valladares, está actuando a la mañana en una escuela del interior. Y el domingo estará nuevamente en la plaza principal, el domingo en Tafí Viejo. Así que bueno, y bueno, nada, estamos en contacto, seguimos transmitiendo para todo el país, desde aquí del 87.7 de la FM del Mate, transmitiendo a todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cantando, me llaman jilguero flores, palomita, el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo. En el amor, si tienes dueño, te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos, palomita, que muchos te andan rondando y muchos te han de querer. Palomita, palomita, no seas sonsa, no has de creer. Amores y jugar con el amor, palomita, es una cosa muy fiera, pregúntale al que tú quieras. Suele doler, no seas sonsa, no has de creer. Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un árbol, palomita, la mano al avispero, la mano al avispero. Puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor. Estás escuchando 87.7 FM del Mar. 11:20 y estamos en contacto con Matías Galindo del colectivo Contrapunto, que está en este momento, o sea, cubriendo justamente parte de lo que ha sido la movilización de los de la delegación de los pueblos originarios. Sí, Matías, ¿nos escuchás? Hola, Matías. Hola, Matías. Sí, ¿nos escuchás ahí? Ahí sí. Perfecto. Matías, contanos entonces, concretamente ustedes con Daniela Vera estuvieron acompañando entonces a esta delegación que en estos momentos se encuentra en la Defensoría del Pueblo. Así es, estuvimos acompañando a la delegación, vinimos con la calle Corrientes hasta la Valcárcel, marchando, y de Valcárcel y Corrientes tomamos hacia el sur, hasta la Defensoría del Pueblo, que entre 24, entre calle 24 y San Martín. Ajá. Ahora, en este momento, los caciques de las distintas comunidades que estaban acá presentes han entrado a una reunión. Uh-huh. Han entrado a una reunión en la Defensoría del Pueblo. Ajá. Y las comunidades están acá afuera esperando a ver que salgan sus representantes y les cuenten que se ha negociado. Ajá. Esto estamos coincidiendo con una movilización de taxistas, así que parece que están sentados en la misma mesa los representantes de la Defensoría del Pueblo, los taxistas y los caciques. Ajá. Matías, entonces, en concreto la reunión, porque se había especulado con que de repente estuviera alguna ministra o algún ministro ahí en la Defensoría del Pueblo. En concreto, la reunión entonces con el Defensor del Pueblo. Por ahora sí. Ajá. No tengo ningún dato que indique que están reuniendo con algún ministro. Sí, he escuchado que esa era la especulación, pero por ahora no hay ningún dato. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias, Matías. Entonces, seguimos en contacto. Cualquier novedad que tengan ustedes desde ahí, por favor, pónganse al habla. Nosotros les recordamos que estamos haciendo una transmisión especial. Miren ustedes. Perfecto. En cuanto salgan los representantes de los pueblos, charlaremos con ellos y nos comunicaremos ahí con la radio. Bueno, gracias, Matías. Sin querer digo estos dos conflictos que estamos siguiendo de acá de la FM del Mate han desembocado en esta reunión que aparentemente se estaría realizando la Defensoría del Pueblo con representantes de las comunidades y de los taxistas que estaban hoy entonces, que están en estos momentos haciendo un corte en distintos puntos de la ciudad. Y por otro lado, bueno, esta columna que de los pueblos originarios que intentaba llegar hasta las instalaciones del Teatro San Martín y que fue impedida por justamente un operativo policial bastante importante y que, bueno, o sea, los motivó entonces a trasladarse a la Defensoría del Pueblo, donde aparentemente, bueno, estarían reunidos y estarían esperando para volver luego a las instalaciones de Teatro San Martín, donde en momentos nada más estaría hablando el presidente Linaí, con el cual estas comunidades habían acordado reunirse, pero como decíamos, este operativo policial no les permitió, o sea, llegar hasta la reunión con el presidente Linaí. Así que bueno, seguimos aquí en la transmisión de la 87.7 FM del Mate hacia todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que quema. Playa Morena quiero bailar, ritmo caliente quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, Saya Morena del Caporal. Saya Morena quiero bailar, ritmo caliente quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, Saya Morena. Bueno, y está, seguimos esta mañana ya cerca de 12 y media en punto. Seguimos en esta transmisión especial desde acá del 87.7 de la FM del Mate hacia todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos con Cintia nuevamente ahí desde la Defensoría del Pueblo. Cintia, ¿nos escuchás ahí? Sí, buenos días, sí, te escucho perfectamente. Bueno, Cintia, contanos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Matías, más o menos, nos informaba que estaban en reunidos con el Defensor del Pueblo, ¿es así? Sí, así es. La verdad es que en un primer momento se había dicho que iba a estar la Ministra de Educación también acá para una audiencia, uh-huh. Y cosa que no ha sucedido, por uh-huh. Lo cual nosotros deducimos que ha sido toda una maniobra dilatoria, digamos, para que no lleguemos a la Plaza Urquiza. Uh-huh. La verdad es que es cierto que tenemos presentaciones hechas desde el año pasado acá en la Defensoría del Pueblo y el defensor, digamos, nunca nos ha dado ninguna respuesta y en el día de hoy nos convocó acá para reunirse con la cacique que se está llevando a cabo la reunión junto con el delegado de base de Mito Toledo y otros comuneros y algunos caciques se han ingresado todos a la Defensoría, uh-huh. Pero la verdad que no creo que qué respuesta que nos haya podido dar antes se puede dar hoy, ¿no? Claro, claro. Hola, hola. Bueno, la verdad que estamos esperando acá para que nuestra casita salga, diga qué es lo que nos suena, pero creemos que vamos a regresar porque aparentemente lo que han intentado hacer ha sido que no se visibilice nuestra situación allá en la Plaza Urquiza con el Congreso que no quieren empañar, ¿no? Claro. El contrato fundamental se lleva con política seria, de acompañamiento y de trabajo, y no, digamos, ocultando lo que no se quiere mostrar. Bueno, Cecilia, Cintia, perdón. Bueno, muchas gracias entonces por el informe. Seguimos en contacto. Entonces, bueno, Cintia ya nos confirmaba que la reunión que en principio se había anunciado que podría llevarse a cabo ahí en la Defensoría del Pueblo con la Ministra de Educación, no se estaría realizando, solo una reunión que, como lo definían ellos, una maniobra dilatoria que intenta justamente sacar el conflicto de ahí, de la zona del Teatro San Martín, y entonces los compañeros, aparentemente una vez terminada esta reunión, volverían de nuevo a la calle Sarmiento, ahí a las instalaciones del Teatro San Martín, para ver si se puede realizar entonces la reunión que estaba programada con el representante del INAI a nivel nacional. Y nosotros seguimos en contacto con esta transmisión especial desde la 87.7 de la FM del Mate hacia todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y queremos mandar un saludo a todos los periodistas en este día tan especial, a Pablo Quijena, que sabemos que está escuchándonos a través de internet. Comentarles que estamos entonces siguiendo de cerca todos los sucesos que en este día, el Día del Periodista, se vienen realizando aquí en San Miguel de Tucumán. Por un lado, toda la movilización que los pueblos originarios vienen haciendo en este día, en el marco de la segunda reunión internacional sobre derecho aquí en San Miguel, con representantes de varios ministerios, donde, bueno, como decíamos, intentaron llegar hasta el Teatro San Martín, cosa que les fue impedido por el operativo policial armado, justamente para evitar que esta columna llegara y pudiera de alguna manera hacer los reclamos que ya vienen realizando desde hace años. Y por otro lado, bueno, también siguiendo de cerca con un móvil ahí a través de Walter Bordón en el conflicto de los taximetristas que, como decíamos, bueno, tienen cortadas varias arterias de San Miguel de Tucumán. Bueno, esta mañana también, buen día, Tony, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo te va, Sergio? Bueno, en esta transmisión especial que estamos realizando para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, la verdad que muchos compañeros hoy afectados a esta transmisión. Tenemos a la Dani Vera, a Matías desde la Defensoría del Pueblo, Gustavo Vaca y Coco desde la Plaza Plaza Urquiza, están esperando a ver qué sucede ahí en las instalaciones del Teatro San Martín, ¿no? Y también recordemos que también está Walter, también está Walter Bordón, que está cubriendo justamente todo lo que tiene que ver con el conflicto del taximetrista. Claro, no, yo también quería enviarle un saludito a Pablo, a Adrián Quijena, quería enviarle un saludo y, bueno, un feliz Día del Periodista, porque la verdad me parece un ser humano, una gran persona, así que, bueno, quería saludar. Buenísimo. Ah, bueno, gracias, Pablo. La verdad que Nos encuentra a todos los medios de comunicaciones, por lo menos los, en la que hace la parte de la comunicación popular, en medio de toda una lucha por ver qué va a pasar con esta ley de medios, si de alguna manera nos va a contemplar o no. Bueno, seguirá siendo también nuestra lucha, digo, si este. Y a los periodistas también, justo, bueno, Pablo estuvo participando hace un par de programas en el programa de los compañeros de Trabajo de Hormiga, donde justamente estuvieron cubriendo las condiciones de los trabajadores que trabajan en los medios gráficos en Tucumán, y bueno, y ni que hablar de los que trabajan en los medios de comunicación radiofónicos, que la verdad que son cada vez más precarias y cada vez de mayor nivel de esclavitud, con meses de atraso en sus sueldos, cobrando algunos en cuotas. Así que bueno, realmente esperemos que cada vez tomemos mayor conciencia como laburantes, como trabajadores, y bueno, y eso de alguna manera nos implique continuar con esta lucha como trabajadores y generando mejores condiciones de vida, ¿no? Bueno, nosotros seguimos aquí, ya 12:30 pasada, en esta transmisión especial desde la FM del Mate hacia todo el país, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Me duelen tus palabras, con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte. Matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte y mis manos para cuidarte. Estás escuchando 87.7 FM del Mar. En una transmisión más que especial, hemos estado cubriendo todo el día, o casi toda la jornada, lo que ha sido la movilización de los pueblos originarios en torno a esta movilización que se realizó frente al Teatro San Martín, donde se está llevando a cabo justamente la segunda jornada internacional sobre derecho. Estamos en contacto justamente en estos momentos con uno de los compañeros, con Coco, uno de los compañeros del programa de Pueblos Originarios de aquí de la 87.7, la FM del Mate. Coco, ¿me estás escuchando ahí? Sí, Sergio, ¿cómo anda? ¿Cómo andamos, Coco? Bueno, Coco lo teníamos casi secuestrado allá dentro del Teatro San Martín, ¿no? Bueno, le comentamos a la audiencia que recién se engancha, que bueno, que todo comenzó esta mañana cuando la columna de los pueblos originarios intentó acercarse y movilizarse justamente para ir para el Teatro San Martín. Fue impedida el ingreso a la zona esta por un operativo, un fuerte operativo policial, que amedrentó justamente, o sea, impidió a los compañeros de los pueblos originarios acercarse ahí, que después, o sea, les propusieron, o sea, tener una reunión en la Defensoría del Pueblo con un intento, obviamente, de sacar el conflicto de esa zona donde, bueno, o sea, ustedes buscaban justamente visibilizar una cantidad de reclamos que finalmente, o sea, nosotros estuvimos contándole a la audiencia hasta el momento en que salían de la Defensoría del Pueblo y se trasladaban hasta el Teatro San Martín. Contanos, Coco, entonces, más o menos qué sucedió después, allá ahí, hace escasos minutos, qué fue lo que sucedió entonces, después. Dentro del Teatro San Martín, bueno, ahí sí. Estaba cubriendo un poco, habló el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ajá. Supuestamente la idea era reunirnos ahí, ¿no? Todos los que nos estábamos movilizando, la comunidad de Indio Colorado y algunos comuneros de diversas otras comunidades. Uh-huh. La intención era reunirnos con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Uh-huh. Esto no se pudo dar al principio, porque hubo una intervención, un forcejeo y un por ahí de la policía, ¿no? Uh-huh. No dejó llegar al principio, se la desvió para el La Defensoría del Pueblo. Para la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Después de un rato, bueno, se pudo acceder al cerca del Teatro San Martín. Uh-huh. En un momento, bueno, el presidente del INAI dio un discurso más que claro en el sentido de cuál es la postura, ¿no?, del gobierno nacional, y también un poco mintiendo lo que está sucediendo hoy en día con los pueblos originarios. ¿En qué sentido, Coco? El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, del INAI, que le llamamos nosotros, sí. Lo que charló y lo que dio, lo que hizo ver ante una multitud, ¿no?, dentro del Teatro San Martín, es que el gobierno, supuestamente el gobierno nacional, apoya la lucha de los pueblos originarios. Se frenaron, bueno, ahí dijo él que se frenaron varios desalojos en las comunidades indígenas. Uh-huh. Para cual las comunidades, los pueblos originarios hoy en día, no es así, digamos. Justamente en mi comunidad, la comunidad de Tolomón, en los primeros días de mayo tuvo una medida de desalojo, y constantemente así. Uh-huh. Digamos, cada mes se pasan los días y la lucha de los pueblos originarios cada vez se agranda más y por ahí con paso del gobierno de Tucumán y del poder político, el poder judicial de la provincia también, como que bueno, la semana pasada la comunidad de Tolomón marchaba porque el nuevo relator de la Corte Suprema de Tucumán es un conocido terrateniente. Sí, lo denunciábamos esta mañana, y bueno, y contábamos que ustedes estuvieron también cubriendo justamente esta movilización que se realizó el día viernes, ¿no? Así es, sí. Prácticamente los reclamos son los mismos, ¿no? Siempre reclamando que los territorios, en este caso de la comunidad de Indios Colorados, están siendo usurpados y quitados a mano de poderoso terrateniente del poder judicial, general también de Tucumán, ¿no? Uh-huh. Y lo fue algo muy grave porque hoy día estábamos ahí y lo que se planteó en el momento, bueno, era que el presidente del INAI, del Instituto de Asuntos Indígenas, uh-huh, pudiera hablar con los representantes de las comunidades indígenas. Este presidente del instituto salió y como que se negó a hablar delante de toda la multitud. Ajá. Para la gente que estaba esperando, para los comuneros, la comunidad que estaba esperando, fue una gran decepción porque se vinieron de tan lejos, uh-huh, y primero se quedaron esperando ahí más de 4 horas y este se negó a hablar. Ajá. Anterior a eso también, para destacar, Coco, una pregunta. ¿El presidente del INAI, que pertenece a alguna comunidad de los pueblos originarios o una...? Eso es una gran lucha y un gran repudio que seguimos teniendo los pueblos originarios. Ajá. Porque nosotros nos preguntamos cómo el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sí, no es de los pueblos originarios. Exacto. Y encima, bueno, siempre favoreciendo, en este caso el presidente de este instituto, favoreciendo al gobierno nacional. Claro. Baja línea que puede bajar el gobierno nacional y la gente muchas veces se queda lo que dicen en la tele, pero en los territorios de cada comunidad se está viviendo desalojo y a lo que vamos nosotros. Por eso repudiamos de esa manera tanto al presidente de INAI, que se negó a hablar en este momento. Ajá. Y haciendo la en este caso la cacica de Indio Colorado, uh-huh, la tenían de un lado para otro, digamos, una actitud muy fea de parte de un presidente de un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para con los comuneros y con la cacica, ¿no?, de este caso de la comunidad. Totalmente, de Indio Colorado. Totalmente, claro. Lo más grave también, lo que decía hace rato, era que, por supuesto, afuera del Teatro San Martín estaban también organizaciones barriales, uh-huh, y en este caso nosotros estábamos en un sector, uh-huh, y estas organizaciones barriales de algún partido político afín del gobierno, imagino, estaría la Cámpora, estarían todo eso. Sí, estas organizaciones lo que hicieron es tapar, pusieron para sacar de frente, digamos, tapando nuestra simbología ancestral. Ajá. Esto en un momento también se tornó un poco medio violento de parte de ellos, ¿no? Porque llegaron y haciendo por ahí un poco con mucha violencia, tratando de corrernos de nuestro lugar, así tapando todo, cosa que los funcionarios que estaban adentro no logren ver lo que estaba pasando afuera. Los reclamos de los pueblos originarios, ¿no? Totalmente, me imagino, claro. Coco, bueno, y entonces, la reunión al final con el presidente, con este señor Daniel Fernández, así es, no se pudo concretar. Hasta el momento, sí. No, porque primero se fue la Lilia, la cacica de Indio Colorado, sí, se fue para la Defensoría del Pueblo, sí, pensando, porque habían quedado que se iban a reunir ahí. Sí. De la Defensoría del Pueblo terminó la reunión, supuestamente que nunca participó la cacica. Ajá. Se la mandó para donde estaba el presidente INAI. Ajá. Ahí fue ese clima feo porque nosotros estábamos esperando dialogar con el presidente y el presidente quiso volver a la Defensoría del Pueblo, lo cual era medio complicado trasladar la gente de un lado para otro, representantes de un lado para otro. Uh-huh. Hasta el momento no se pudo hablar con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Coco, una pregunta, ¿y qué pasa con el INAI? Porque digo, o sea, acá existe una delegación del INAI a nivel Tucumán, ¿no? A nivel provincial, sí. Está el INAI, sí, nacional y el INAI provincial. Siempre hay una gran disputa por ahí de poder entre la provincia y nación. Ajá. Y más que nada siempre se dialoga más con el INAI nacional, porque el INAI de la provincia no, muchas veces también es la misma problemática, ¿no? Se niega a atender a algunos dirigentes, algunas autoridades tradicionales de los pueblos originarios. Y hay una gran lucha en el caso de tratar de que los mismos autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sean autoridades de los pueblos originarios y no, uh-huh, otro, ¿no? Porque, uh-huh, la lucha también viene de ahí. De la representación misma del INAI. Claro. Si es un problema, como ellos nos dicen, un problema, si es que somos problemas, pues tendríamos que tratar de ser partícipes de ese problema también y ver la forma en que nos convenga solucionar nuestro tema también desde ese organismo, ¿no? Bueno, entonces, para resumir un poco toda la situación que se vivió hoy, entonces, lo que queda ahora es, ya esta delegación de los pueblos originarios han vuelto de nuevo a sus lugares de orígenes o todavía están ahí en el Teatro San Martín esperando ser atendidos. Todavía están en frente al Teatro San Martín esperando lo que pasa, porque recién se acaba de ir Lilia, la cacica, a ver si es que se puede volver a reunirse con el presidente de INAI, esperando eso. Pero no se sabe, hasta el momento no estamos acá, no se sabe en cuánto, si es que se va a reunir, o si es que el presidente de INAI se podrá dar su palabra también, porque en un momento se lo llamaba y no tenía el teléfono también. Bueno, entonces, la verdad que vergonzante hasta el momento la actitud de las autoridades, que además se habían comprometido con estas delegaciones de los pueblos originarios a que iban a ser escuchados sus reclamos. Hasta el momento entonces esto no se ha podido llevar a cabo. Y como decíamos, como decía Coco entonces en su relato, todavía están esperando ahí a ver si este señor Daniel Fernández, presidente del INAI, los recibe, ¿no? Bueno, Coco, nosotros vamos a estar en contacto permanente, así que lo que te pedimos es que ante cualquier novedad que tengas, nos llames. Y bueno, un abrazo realmente para nosotros, esta primera experiencia de una cobertura de este tipo como la que hemos realizado hoy, nos llena de orgullo, nos emociona. La verdad que mucha gente ha estado colaborando hoy aquí para la FM del Mate y a través de nuestra radio, una transmisión para todo el país a través de la Red Nacional de Medios. Este programa está siendo grabado y bueno, nuestros compañeros en la técnica, Adrián, el Tony, Fabián, se van a encargar entonces de mejorar esta producción y reenviarla también a muchos medios para que también estén sabiendo qué es lo que está pasando acá en Tucumán. Así que bueno, cabe recalcar que el repudio también es hacia la policía de Tucumán, ¿no? Porque en un correcto momento se puso del lado de las organizaciones barriales, de los partidos políticos, del oficialismo, y dejaron que pase lo que pase, ¿no? Porque taparon nuestra simbología, que para nosotros es algo muy importante, nuestra simbología, y repudiamos también el accionar de la policía de Tucumán. Bueno, Coco, muchas gracias, nuestra solidaridad, hacerle llegar a los compañeros también, es decir, bueno, Sergio, cualquier novedad estamos al tanto, y bueno, muchas gracias también a ustedes por el gran trabajo que están haciendo. Bueno, nos estamos escuchando, gracias Coco, un abrazo, chau. Bueno, de alguna manera queda pendiente todavía a ver cómo termina toda esta jornada en el día de hoy. Les comentamos que bueno, que nuestra transmisión comenzó desde las 7:30, 8 de la mañana, siguiendo un poco bueno toda la problemática, esta movilización que realizaron las distintas delegaciones de los pueblos originarios acá en Tucumán, en el marco de esta segunda jornada internacional que se viene realizando aquí en Tucumán. Sobre derecho y que contaba con la presencia de varios representantes de varios ministerios, donde estaba supuestamente anunciada la asistencia de Alicia Kirchner, que hasta el momento aparentemente no ha llegado a la provincia. Yo quiero creer, ¿entendés? Porque se veía venir todo lo que se estaba organizando acá por parte de los pueblos originarios. Y como recién nos decía Coco, no, las respuestas no aparecen, hay todo como un juego de declaraciones, entendés que no, no, no, en realidad no satisface ni a los pueblos originarios, ni le da respuesta a los problemas candentes que estos pueblos tienen, ¿no? La verdad que tenemos que agradecer a mucha gente que estuvo hoy en la cobertura, a Daniela Vera, a Gustavo Vaca, a Matías del equipo de Contrapunto, a Walter, que también nos aportó esta mañana parte de lo que fue el conflicto de taximetreros que tuvimos aquí en la ciudad de San Miguel de Tucumán. A toda la gente de la técnica, a Adrián, a Coco, a Fabián, que permitieron, a Gonzalo, que permitieron que todo esto saliera. Y para nosotros realmente, como radio comunitaria, como radio popular, nos llena de orgullo sentir que estamos donde tenemos que estar, en donde están los conflictos, donde están nuestros hermanos, nuestros compañeros de las luchas populares, acompañándolos, haciéndoles el aguante, el soporte, para que sus voces también sean escuchadas. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Somos la 87.7 de la FM del Mate. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.